¿Cómo le va? Juan Carlos Preus lo saluda en compañía de nuestro gran amigo Gervasio Balatín. Buenas noches. ¿Todo lindo? Todo bien. Jairo Amancio en controles. Una tarde hermosísima la de hoy. Y el río. Realmente espectacular. El río estaba impresionante. Estaba muy lindo, muy lindo, muy lindo. Así que bueno, ojalá sea esta nuestro espacio una buena compañía. Y hace calor acá adentro, ¿eh? Hace calorcito. Ya he empezado a sacarme la ropa. ¡Epa! Por lo menos voy a remangar. Bueno, decíamos que ojalá seamos una buena compañía, una buena propuesta para este ratito que nos queda por delante, recién comenzado, con la participación del guitarrista italiano Alessandro Usai, un joven músico italiano nacido en el año 83, 16 de febrero del año 83. El disco es Downtown Jazz, el grabado por el sello Mar Blanco Records, el 13 de enero, puesto en la calle el 13 de enero del año 2015. Vos sabés lo que busqué, información, primero con respecto a Alessandro Usai. Por ahí he visto que el hombre tiene un apartado en... ¿Cómo es este sitio de música? Ahí no me sale. Bueno, que se promociona música... A mí tampoco. Bueno, no me sale. Es muy conocido. ¿A Jairo le sale? No. No me acuerdo. Bueno, Alex, como Alex Usai, no tiene página web propia. No tiene, no la busqué por todos lados, no la hay. Encontré algunos datos en el sello para el cual él grabó algunas cositas últimamente. Tampoco tengo información de la banda. Un desastre, realmente un desastre. Un poquito, no digo, viste, quizá el hombre no tenga tan... le rete importancia a estas cosas. Pero ciertamente es importante conocer acerca de la historia de los músicos que escuchamos, un poquito de data, y fundamentalmente también la gente que lo acompaña, que realmente suenan bien este Alessandro Usai Trio, Jazz Trio. El hombre, tiene una muy corta carrera como profesional, pero aproximadamente ya en el año 2003 participa en sus primeros, como líder de sus primeros grupos, y ha cosechado algunos pocos premios, pero realmente importantes. En el año 2009 gana el concurso de jóvenes talentos de jazz en la ciudad de Treviglio. Al año siguiente, el prestigioso concurso Massimo Urbani. Aparentemente, lo que he visto, lo poco que he visto acerca de su bio, lo destaca mucho esto, porque se ve que es un premio realmente importante, este muy prestigioso concurso Massimo Urbani. Al año siguiente, el Chico Bettinardi, también otro concurso en el año 2011. Suenan bien. Lo presentan como una de las grandes figuras de la guitarra jazzera allá en el país europeo. Pero bueno, que alguien le avise, que ponga alguna fotito hay de él, pero alguna data no viene mal, ¿eh? Bueno, qué poca bola le dan a algunos, ¿viste? Sí, pero por ahí se promociona en forma personal en shows, sí, recitales. Y tampoco el sello grabador tampoco. Sí, tiene... esto muy poquito. Nada más que eso. Sí, que son 15 renglones. Y pero es chico, desde el 83, así que mucha historia no tiene. Che, hace mucho que no decimos los teléfonos, me parece que la vez pasada nos olvidamos. La gente estaba desesperada porque quería llamar y no sabía por eso dónde. ¿Pateaban la puerta? Sí, vinieron mucha gente acá y ¿cómo no dicen el número de teléfono? Bueno, 421-754 y 424-267. Para aquellos que se quieren comunicar vía telefónica, y también estamos en vivo en nuestra página web aldemedianoche.com.ar. También podés hacer clic en el enlace que figura ahí en nuestro blog, como también en la página de la radio fmraices.com.ar. Y ahí podés escuchar por internet el programa. Que se escucha muy bien, se escucha muy bien el reproductor que tiene la radio. En la web de la radio reproduce bien y la señal de internet es muy buena. Bueno, se nota que hicieron buena inversión. Sí. Por eso nos cobran un poquito más. Bueno, sigamos. Esto fue anunciado la semana pasada y quedó por ahí. El pianista alemán Dieter Ilg haciendo una recreación de música de Beethoven en un disco publicado por el sello ACT el 30 de enero último pasado, Main Beethoven. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. aquellos conocedores de la música de Beethoven podrán haber reconocido el Allegro. Yo no, no soy conocedor. No, yo menos. Yo por ahí hay un adagio entre el repertorio que Dieter Ilg ha publicado o ha recreado en este Main Beethoven, publicado por el sello ACT el 30 de enero último pasado. Hay que estar muy loco para hacer eso. Hay que estar muy loquito. Y vos gustarle mucho la música clásica. Pero fíjate que el hombre ya venía con un antecedente anterior, donde había hecho su aporte. Esto yo no lo conocía. Bueno, tampoco estoy en el ambiente. Que el año 2013 fue el año de Richard Wagner. Y el hombre, como parte del aporte al festejo, que duró todo el año homenaje a la música de Richard Wagner, música y vida de Richard Wagner, él publicó un álbum con música de Wagner, Parsifal, también publicado por el sello ACT. Es una obra de Wagner. Ajá. Muy criticado a Wagner porque decía que, bueno, fue uno de los que impulsó, o por lo menos tomaron los nazis esa música como para realzar bueno, su... ¿Qué culpa tenía? Nada, ninguna. Seguro que no. Ninguna. Pero bueno, en la hora de criticar, sí, todos caen. Bueno, así que algunos piensan que un paso lógico y natural aquella primera experiencia en el año 2013 con Parsifal, lo que venía era esto, ¿no? La música de Beethoven, con este Main Beethoven, por el pianista alemán Dieter Ilg. Realmente muy lindo, ¿eh? Bueno, un poquito de data para ahí, pero para que la tengo, ¿eh? No es que no la tenga, pero mucho bla bla, compañero, y después resulta que empezamos a escuchar la música. Así que todo suyo, maestro. Bueno, cambiamos totalmente, digamos, del estilo musical. Esto que vamos a escuchar no tiene nada que ver con ni con Wagner, ni con Beethoven, ni con el jazz. Es más tirado a los blues rock. Un disco nuevo, hacía mucho que no estaba, iba a comprar discos. Y conseguí varios discos nuevos, de a poquito los voy a ir sacando en estos próximos programas. Este es uno de, bueno, ya viejos conocidos, Smoking Joe Kubek y Benoit King, un dúo que ya hace bastante que vienen juntos. Al principio Benoit King se sumó a la banda de Smoking Joe Kubek, pero ya están actuando prácticamente como dúo. Se pasaron al sello, bueno, uno de los sellos más importantes de blues, o los más conocidos, Blind Peak Records, en el año 2006, y de ahí vienen fuerte sacando discos en este sello. Hace 25 años que están juntos, han sacado una friolera importantísima de discos. Conjugan dos cosas, bueno, que en este disco por ahí no se puede apreciar mucho, porque es más de blues rock, más tirando al rock texano que a blues, pero lo que dice la crítica es que Joe Kubek tira más a la parte de rock, de blues, pero conjuga el estilo de Benoit, que es un poquito más tirado al cool jazz, uh-huh, con su voz un poquito más soul, más emotiva, pero bueno, en este disco no tenemos nada de eso. Si bien en este tema que vamos a escuchar, que es uno de los pocos slow blues que hay en el disco, porque casi todo el trabajo es de rock. O sea, no encontré mucho blues ahí. Me vine con un bluesito yo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, este que vamos a escuchar ahora es un blues, un slow blues muy lindo. El disco se llama Fat Man's Shine Pattern y salió este año. Y vamos a escuchar este corte que me gusta, que se llama Don't Got Coach Blues. Well, I done got caught with my pants down. She tipped up on me, and I didn't even hear a sound. I done messed up. This time real bad. I can't talk my way out. Had him halfway up when he this time. This has got to be the end. I don't see no way she's gonna let me slide again. Entonces al dúo Smoking Joe Kubek y Benoit King, su nuevo disco Fat Man's Shine Parlor y el tema Dan God Coach Blues, el único blues, slow blues que encontramos en el disco. Ahí me encanta esta dupla, ya me gustaba Smoking Joe Kubek solo. Tiene un sonido bien blues rock, bien de Texas, ellos son de esa parte, por lo menos Joe Kubek. Lo recomiendo, por ahí... Si no se me ocurre traer otra cosa, por ahí para algún martes disco completo lo vamos a poner. Bueno. ¿Con qué seguimos, Juan? Seguimos con lo anunciado al principio y la semana pasada también. Alberto Sismonti, genial, músico brasilero, pianista y guitarrista, se presenta el próximo sábado 25 en la ciudad de Neuquén, en el Cine Teatro España. Bueno, lamentablemente, no sé si vos vas a ir, no, yo no puedo ir. No, si no vas vos, yo no voy. Sí, es la dupla. Pero hay una cuestión que muchas veces yo particularmente me he quejado por teléfono con la gente que vende las entradas. No te hacen reserva, no te venden con tarjeta de crédito, tenés que comprarla ahí. No hay un puesto de venta en internet, un tipo Ticketek, una cosa así. Y este muchacho me dice una vuelta, no, lo que pasa es que mucha gente se ha quejado, pero como a ellos no les importa porque sí, cubren con... se venden igual. Y siempre que fuimos estaba lleno. Estaba lleno. Siempre. No hubo un solo día que... No, lleno. Pero, viste, se jode el tipo que viene de afuera, como nosotros que por ahí pegamos una vueltita, y mucha gente de la zona, Bariloche también, bueno, quizás... Pero lo que pasa es que el tema de tener un servicio de esa forma de venta, le cobra. Entonces el cine, el teatro, sí, pierde bueno. plata, porque además tiene que pagar el cachet. Y, pero qué sé yo, ¿no? Todo lo que le sacan sí, que es... Bueno, la cosa es que, bueno... Bueno, más allá que no sé cuánto será el cachet de Gismonti, no, será muy alto o no, entonces bueno. Bien. Bueno, pero viene solo, además no viene con una banda. Las veces que lo hemos visto, ahí en Bahía Blanca hace ya algunos años, como parte del Bahía Open Music, que por suerte se reabrió una nueva versión de este Bahía Open Music con la presentación de Mike Stern hace algunas semanas atrás. Estuve viendo el programa. Pensábamos que por ahí caía por Bahía también, pero no. Solamente en Neuquén y alguna otra ciudad del interior del país. Se me ocurre Santa Fe o Mendoza. No recuerdo bien. Bueno, vamos a escucharlo ahora. Un disco bastante reciente. Algunos añitos, 2009. Año 2009. El hombre vuelve a grabar para el sello SM después de 12 años. La semana pasada yo había comentado que él compró todos los derechos de sus discos grabados para el sello alemán SM para poder distribuirlos a través de su propio sello, el sello Carmo. Carmo es la ciudad donde él nació, allá en Brasil. Y después de todo ese tiempo, el hombre vuelve a grabar para SM este disco titulado Saludos. No me sale en portugués, no me sale. Así que Saudades. ¿Así? Saudades. Saudades, algo así. Bueno, Saludos. Un álbum doble, el primero de ellos realmente lindísimo, acompañado por una orquesta de cámara, dirigida por la Camerata Romeu, dirigida por una directora, Zenaida Romeu. Mira. Suena realmente lindísimo, pero queremos escuchar algo más típico del sonido de Gismonti. Por eso que vamos a pasar algo del disco 2, duetos de violas, de guitarras, en donde él hace dueto con su hijo, Alexandre Gismonti, un chico muy joven, no sé si tiene 20 años, que toca la guitarra como los dioses, haciendo incluso algunas interpretaciones en solitario. Así que vamos a escuchar del disco 2, duetos de guitarra, un tema, Aguas e Danza, Egberto Gismonti. Thank you. Bueno, mientras suena la cortina, otro de los temas del pianista alemán Dieter Ig, con su disco recientemente publicado y presentado antes de esto, Mein Beethoven, escuchábamos a Egberto Gismonti haciendo un tema, Aguas y Danza, en compañía de su hijo Alexandre. Este segundo disco, Duetos de Guitarras, disco bien a lo Gismonti, ¿no? Con guitarras realmente fenomenal, como decíamos antes, con algunas interpretaciones en solo de su hijo Alexandre, un chico de 20, 21 años, realmente fenomenal, que ya ha grabado sus discos como líder. El primero de los discos, déjame ver por aquí, ¿dónde está? Sertores Veredas, está grabado en vivo en el Teatro Amadeo Roldán de la ciudad de La Habana en agosto del año 2006. Este disco, Sertores Veredas, el primer CD de este álbum doble, lleva como subtítulo Homenaje al Mestizaje, obviamente una suite para cuerdas de siete piezas, de siete movimientos, en donde Gismonti da rienda suelta a su otra faceta realmente fenomenal, tal cual es la de componer, tocar música clásica. Realmente fenomenal el aporte de la Camerata Romeo, dirigida por Zeinalda Romeo. Bueno, escuchamos Aguas y Danza, decíamos, del disco Saludos, publicado por el sello SM, 19 de junio del año 2009. Gismonti se presenta pasado mañana, sábado, en la ciudad de Neuquén. Si estás por ahí, si estás cerca, si tenés ganas de ir a verlo, no te lo pierdas. Realmente un lujo tenerlo nuevamente por aquí, a este genio de la música popular latina y obviamente brasileña. Bueno, sigamos. Un poquitito de fusión. Bueno. Muy lindo esto. ¿De dónde? Norteamericana. Ah. Sí, Mark ahí Egan. Sí, ahí sí. Este suena un poquito más conocido, Mark Egan, el bajista estadounidense. Que no salió la otra vez. ¿Mm? No salió la otra vez. No salió la semana pasada. Jairo dijo, no me gusta Mark Egan, quiero poner otra cosa. Y le dimos el gusto, se puso otra cosa. Ah, no, estaba Nico, no estaba. No estaba Nico, estaba condenando. ¿Viste que no tiene que venir Nico? Cuando no viene lo criticamos. Se dio a conocer al gran público y por supuesto también a nosotros con la participación en aquella primigenia formación de Pat Metheny, el Pat Metheny Group, un Mark Egan con mucho pelo, hoy bastante peladón, pero con realmente una polenta formidable. Los últimos discos de Mark Egan como líder, aquí, bueno, esto es un power trio, que juntado ad hoc, ¿viste? No es una formación estable. Me gusta cuando decís power trio, parece. Sí, fui un cuarentón. Vamos. Básicamente un power trio es batería, bajo, sí, y guitarra eléctrica, una formación más eléctrica, que un típico trío de jazz acústico. Con trabajo, piano, claro, y batería. Y batería. Aquí se las agarran con clásicos del mundo del jazz de todas las épocas. Vamos a escuchar el segundo corte, Epistrophe, un clásico de Thelonious Monk. Fenomenal este Mark Egan, Carl Ladan, John Hart, del disco Unit 1, Unidad 1, publicado el 15 de enero del año 2013. Thank you. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos a Mark Egan, Carlatan, John Hart, Unite One, disco publicado por el sello Wayton el 15 de enero del año 2013, pero grabado en vivo en el Club Bala en Newton, New Jersey, en julio del año 2008. Pasaron 5 años para ser publicado recién en el año 2013. Este disco que tuvo para el ranking de la prestigiosa revista Jazz Times en el top 50, como uno de los discos presentes en el top 50 de los discos publicados en aquel año 2013. Bueno, Mark Egan bajo, Carl Latan, en batería y John Hart en guitarra. Bueno, el trío con una profusa trayectoria, como decíamos antes, el más conocido para nosotros, Mark Egan, que ha pasado por Pat Metheny, pero también ha tocado con Sting, con Gil Evans, con Bill Evans. Bill Evans, el saxofonista. El Roger Daltrey, la voz de... The Who. Y el grupo Elements. Bueno, Carl Latham ha pasado por el flautista venezolano-norteamericano Dave Valentin, que hace rato que no escuchamos nada de él. El vibrafonista Dave Samuels, Chuck Lev, Claudio Roditi, trompetista... portugués. ¿Quién más? Bueno, John Hart ha tocado la guitarra para Jack McDuff, John Hendricks, Chris Potter y Randy Brecker, entre otros. Lindísimo esto. Bueno, pero ya nos vamos a ir a algo más. Yo te dije que me había traído un bluesito. Sí, un bluesazo, probablemente suena bien. El guitarrista australiano Adam Miller, que ha publicado un álbum doble, Gifting Unites, en el año 2014, el 2 de septiembre del año 2014, publicado con el sello propio. Básicamente son dos discos. El primer disco con amigos, el disco 2 en solo guitarra, pero los mismos temas, pero tocados en solo guitarra. Vamos a escuchar el primer corte del disco 1 con amigos. Realmente un blues, realmente lindísimo, ¿eh? Adam Miller, Shifting Unites. Thank you. Escuchamos al guitarrista australiano Adam Miller, un disco publicado por su propio sello, Shifting Unites, el 2 de septiembre del año 2014, un álbum doble, el primero con amigos y el segundo, básicamente los mismos temas, pero en solo de guitarra, en guitarra acústica. Nos quedamos con el primero, un bluesazo realmente lindo. ¿Lo escuchaste? ¿Te gustó? Sí, me encantó, me encantó. Quiero el disco completo, los dos discos. Bueno, el primer disco con amigos, bueno, no te voy a mencionar el nombre porque es gente desconocida. ¿Podrías ponerla alguna vez con en los martes de disco completo? Sí, cómo no. Bueno, de Full Pisani, el primer corte de este disco 1, Shifting Unites, por Adam Miller. Todo suyo, maestro. Bueno, seguimos con el blues. Dale. Esto ya es un programa de blues, en realidad. Qué bien, ¿no? Bueno, seguimos con la banda. Hablábamos Matecito. Con la gente. No, gracias, no. Hablábamos con los muchachos de Zoom Deportivo que iba a traer una banda europea. Ajá. The Bad Company, una banda que hace 38 años que ya está. ¿Vos también te estás pasando? No, ¿no? No. Esto es bien yankee. Son alemanes, pero tocan como los. Como, es bien estilo blues de Chicago. Mejor, porque tienen una sección de vientos. Ajá. Me hace acordar un poquito a los Blues Brothers, que es una de las bandas que más me gustan. Pero no, nada que ver con esas cosas raras de mixtura con los. Claro. No, nada que ver. Esto es bien, mucho blues. Hace 38 años que están juntos. Uf. 26 discos publicados. Y realmente suenan como una banda típica de Chicago, pero están centrados en Alemania. El líder de la banda, Toyo Todorovic, yugoslavo, que toca la guitarra. De padre japonés, ¿no? No. Todo yugoslavo. Yugoslavo que no sé de dónde ahora será, porque era Yugoslavia antes, pero ahora no sé si será Croacia, Serbia. Bueno, Mike Titre, también en guitarra. Arnold Ogrodnik, en bajo. Florian Schaube, en batería. Robert Kretschmar, en saxo. Uwe Nolop en trompeta, pero no me sale. Y Peter Harte también en bajo. Realmente es una banda que suena bien, bien, bien de Chicago. Si mal no entendí, en el disco que voy a decir cómo se llama, I'm Nothing But, ellos grabaron un estudio con una pequeña audiencia. Ajá. De no más de 100 personas, y según lo que pude entender por ahí, parece ser que todos escucharon con auriculares. Ajá. Para poder escuchar mejor, con mayor fidelidad, la música. Bien. Y además, bueno, manejar los sonidos. Parece que algo es así. Pero se nota en la tapa del disco, que ustedes pueden ver publicada en nuestro perfil de Facebook, que es una sala muy chiquita, con los instrumentos, bueno, ya preparada para tocar, todavía no están tocando, pero muy muy íntima, en vivo con una pequeña audiencia. Claro, lo que pasa es que si viste, teniendo los auriculares, zafás de poner amplificación y esa cosa, que en un lugar muy chiquito se me cayó el auricular. Sí. Bueno, eso hicieron por el tema de la reverberancia, se me ocurre, qué sé yo. Exactamente. ¿No? Bueno, otra banda nada que ver con el blues y con el jazz que hizo algo así fue Metallica. Ah, claro. Que tocó una cuestión tarde. Ecológica. Exactamente, para no, una cuestión ecológica, en una globa, todos con auriculares. Muy lindo. Bueno, listo. Aparte por el frío también. Sí, la pero bueno, no, me parece que era por el tema del ruido. Perdón, vamos a escuchar entonces de Blues Company el tema Bad Decision. Thank you. son. Ain't no thing that I could do. The bad decision. You don't take no help. Learn it for yourself. Bad decision. You don't take no help. Learn it for yourself. Bad decision. You don't take no help. Learn it for yourself. Bad decision. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse, es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Que era en vivo, por supuesto, en esta sala de grabación con una pequeña audiencia. Estamos escuchando a The Blues Company, una alemana, una suena banda. Bien, ¿eh? Sí, suena bien. ¿Qué sé yo? Alegre. Sí, lo que pasa es que los instrumentos de viento le dan otro formato, otro cariz. A mí me gusta mucho los instrumentos de viento en este tipo de bandas, sí, por sí, supuesto. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, esta banda alemana formada por el yugoslavo Tojo Todorovic. Y un grupito de alemanes amigos que han estado ya 38 años juntos, 26 años, álbumes juntos. Así que bueno, escuchamos el tema Bad Decision. Seguramente será un disco elegido para martes. Bueno. Para algún martes, no para el próximo. Muy bien, sigamos. Estamos bien de hora. Lo prometido hace algunos minutos nada más, al principio de nuestro programa, Marius Neset. Marius Neset, un saxofonista noruego, un muchacho muy jovencito, que tiene apenas cuatro discos publicados como líder. Hace 3 años que irrumpió en la escena internacional como profesional. Bastantes discos, por hace poquito que está. Y a razón de más o menos un disco por año. Muy bien, muy bien. Realmente bien. Pero imagínate una carrera profesional extremadamente corta. Si bien los músicos vienen ya tejiendo, ¿no?, su sonido y haciendo una carrera mucho antes de grabar sus discos como profesionales, o por lo menos grabar en un sello como este, el sello ACT, uno de los prestigiosos sellos alemanes, después de ICM, con una banda realmente fenomenal también, y ya con un sonido maduro, partirle el mate a más de uno. Fíjate lo que dice la prestigiosa revista Jazzwise, una publicación alemana. Marius Neset, uno de los grandes nuevos saxofonistas tenores de nuestra época, en la tradición de Michael Brecker y Jan Garbarek. Suena realmente fenomenal, pero además de esto, aparte de tener un buen sonido, porque se puede tocar bien y tener buen sonido, pero interpretar quizá un repertorio no demasiado adecuado. El hombre no solamente elige lo que tocar y lo toca realmente bien, sino que compone y lo hace, pero muy bien, una música ligeramente compleja, ¿no? De ahí un poco la llamada de atención por parte de escuchas y de críticos, no solamente europeos, sino estadounidenses también, acerca de lo extremadamente compleja de sus interpretaciones y de su composición. Suena realmente bien, una música que no es fácil, pero no por eso difícil de aburrida poder... o inescuchable, sino que tiene sus variantes, digamos muy, muy bien elaborada. Bueno, ya vamos a saber de lo que les estoy hablando después de escuchar el séptimo corte de Teatro de Magia de este Pinball, publicado el 30 de enero último pasado por el sello ACT, Marius Neset. 29 años tiene este joven saxofonista noruego, Marius Neset, que en su última publicación, Pinball, publicado por el sello ACT el 30 de enero último pasado, es la jugada más fuerte del saxofonista, tanto por su rol de intérprete como de compositor también, ¿no? Yeah. Como decíamos anteriormente, con música compuesta por el propio Neset. Realmente fenomenal. En una banda internacional, Ibonim, en piano en Hammond B3. Ibonim es un tecladista del trío Phronesis, que ha pasado por aquí, un trío inglés. Realmente una onda muy, muy, muy moderna, muy, realmente lindo. Hace rato que no escuchamos nada de él. Vamos a pasar algo prontamente. Peter Elf, sueco, el contrabajista sueco. Anton Eger, el baterista también noruego, que además coproduce el disco. Jim Hart en vibráfono y Neset en saxo tenor y soprano. Fenomenal, realmente fenomenal. Vamos allá, ya, a pasar esto, que quedó afuera la semana pasada y no quiero dejarlo fuera nuevamente. Dave Stryker Organ Quartet, el disco Kingston, publicado por el sello Steeple Cheese el 28 de septiembre del año 2010. Este guitarrista, que allá por la década del 80 surgió como parte de la agrupación de Jack McDuff, lo que le ha valido, digamos, un espaldarazo y una plataforma de lanzamiento a su actualidad como el líder de banda. Un segundo corte, un tema de Lennon y McCartney, realmente lindísimo, Can't Buy My Love. Dave Stryker, Organ Quartet. Thank you. David Striker Organ Quartet Keystone, publicado por el sello Steeply Cheese, 28 de septiembre del año 2010. Y una pequeña cosita nada más acerca de una apreciación elogiosa por parte de Pat Metheny, que dice seguirlo, ¿no? De incluso desde aquella larga trayectoria que el guitarrista David Striker tenía cuando formaba parte de la banda de Stanley Turrent. Habla muy bien de él. Bueno, bien, nos vamos bien rápido porque ya estamos a matar a Jairo. Nos vamos con Johnny Shines. ¿Por qué? Porque se cumplen dos acontecimientos o aniversarios bastante seguiditos. El 26 de abril de 1915 fue su nacimiento y falleció un 20 de abril de 1992, así que estamos entre medio, entre el 20 y el 26. Un guitarrista nacido en Memphis, Tennessee, se tocaba la guitarra con Sly. El slide, ese tubito que quebraban la boca del el pico de la botella y tocaban, lo pasan por las cuerdas para que suene un sonido más estridente. Y bueno, fue amigo de Robert Johnson, estuvo rodando con él durante mucho tiempo, en el año 35 por Estados Unidos y Canadá, hasta 1937. Después de dos años, Robert Johnson fallece y también estuvo con Robert Lockwood, con el cual grabó un disco, que es el que vamos a poner ahora, un tema, se llama Same, del año 1989, y nos vamos con el tema Brutal Hearted Woman, un blues bien más tradicional, cerca del Delta, más de que Chicago. Bueno, con esto nos vamos. Bueno, lo de siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Te esperamos el próximo martes con el disco completo, Good Morning Susie Soho, por EST Trio. Muy bien. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Jairo Amancio en controles. Ojalá la hayan pasado realmente lindo. Hasta la semana que viene. Chao. Tears over you.